Borde. ¿Qué sabes de él? Olvídalo. Ese tío es un hijo de puta. Espero que no estéis pensando en ninguna tontería. Si quiero, puedo, y si no, me jodo yo. En el tablero juego a mi modo y tú. No te queda nada todavía y tú sigues persiguiendo fantasías. Si quiero, puedo, y si no, me jodo yo. En el tablero juego a mi modo y tú. No te queda nada todavía y tú sigues persiguiendo fantasías. Juego esta partida con las cartas que me toque otro. Se juega la vida en el parque, los brokers, los players, como los skaters. Grindo, me balanceo por el ritmo, para el deleite del público. No de mi bolsillo, no busco lo económico, que busco lo sencillo, la esencia. Viajar atrás sin pensar en las consecuencias, ir más allá y traspasar de esta vida rancia. Que acaba ya con tu paciencia, una cobaya más para la ciencia. Calla, prefiero sabor la sustancia hasta que tenga un traje de madera de mi talla. Yo, si quiero, puedo, y si no, me jodo yo. En el tablero juego a mi modo y tú. No te queda nada todavía y tú sigues persiguiendo fantasías. Si quiero, puedo, y si no, me jodo yo. En el tablero juego a mi modo y tú. No te queda nada todavía y tú sigues persiguiendo fantasías. Que falles y no hayes salida, nunca serás como querías, ni por más que lo pidas, conocerías el sentido de la vida. Te caerían acabado por el día a día. Detrás de cada mirada perdida se esconden las heridas de estas almas afligidas, inconsentidas, suicidas por la vida, desfallecidas, acabadas por el día a día. Por más que falles y no hayes salida, nunca serás como querías.